FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Pantopomicón al 100%, programa número 2. Muy contento de estar acá y ansioso de poder compartir con todos ustedes algo de música y algo de ruido también, ¿por qué no? Sin más vueltas ni historias, saludo acá al productor ejecutivo, el señor Alejandro Chacha. Gracias, gracias. Y claro, no me habilitó Fabián. Sí, suele pasar. Bien, Fabi. Y a Fabián ahí en la operación. Bien, esta velada de Pantopomicón al 100% comienza con Nicolás Raicevic. Nicolás Raicevic es un músico de Los Ángeles, especialista en música electrónica y Moog. Sacó un disco en 1970 bajo el seudónimo de Head, en Buda Records. Traía tres temas bastante largos, se llamaban LSD, Metedrina y Cannabis Sativa. Como todo tiene un límite y la paciencia tiene un límite, la del Buda parece que también, y le dijeron, está fuera de este sello con esos nombres para el disco. Entonces, luego fundó su propia editora de discos llamada Narco Records and Tapes y sacó en 1972 el disco The Sixth Ear, algo así como el sexto oído, bajo el seudónimo de Nick Pascal. Luego en 1973 hizo percusión para los Rolling Stones en dos temas del disco Godhead Soup. Después de sacar varios discos más, en 1975 cerró su producción con Zero Gravity. No se sabe luego qué fue de Nick Pascal, si encontró a Cristo o se voló la capocha con una pepa o lo que fuere. Vamos a escuchar de su primer disco como Nick Pascal el tema Subconscious Nebula del año 1972. Pero ojo lo que estén haciendo en casa porque el disco trae una advertencia. Dice, no escuches este disco si te estás fumando uno. Vamos con él. Yeah. Bien. Luego de la locura modular de Nick Pascal, tomamos el avión para irnos a Australia. Ahí nos encontramos a The Visitors. El año 1978. Tras la separación de la banda de rock de garage Radio Birdman, tres de sus integrantes, Dennis Tech, Ron Keeley y Pip Hoyle, junto a un amigo de la banda, Mark Sisto, forman The Visitors. Mark Sisto le imprime a la banda un estilo y una estética bastante oscura y una voz que ha sido comparada muchas veces con la de Jim Morrison. Graban por el mismo sello que Radio Birdman el disco Visitation 79 en el año 1979, pero recién el disco se edita en el año 1985. Vamos a escuchar de The Visitors el tema Haunted Road, camino o ruta embrujada más bien, del disco Visitation 79, año 1979. Bien, ahora bajamos un poco los decibeles y nos vamos a Suecia para encontrarnos con el cuarteto Dave Spencer and Trans Hill. Estos chicos se dedican a cultivar un estilo musical entre el dub, el trance y el reggae. Recordamos que el dub más o menos es un derivado instrumental del reggae que surge a fines de los 60s en Jamaica. DAB viene a ser algo así como copiar. Los productores de esa época copiaban la estructura de los temas reggae conocidos, pero haciendo énfasis en el sonido de la batería y el bajo y utilizando mucho eco, reverb y delay. Estos chicos debutaron en el año 2006 con el disco Nitro y luego hicieron, bueno, varios discos más hasta que en 2011 llegaron con el disco Classification of DAB, donde hacían temas de The Clash en versión DAB. En 2014 sacaron otro pedazo de disco terrible que se llama William Burroughs in DAB, donde, bueno, utilizan la voz de William Burroughs, del escritor, para poner sobre las estructuras de sus temas. Vamos a escuchar de este disco el tema Uranian Willy Part 2, haciendo referencia al tema Uranian Willy o Willy Urano, un personaje del libro La Máquina Blanda, también llamado el chico heavy metal o Willy la Rata. Si alguien... William Burroughs es uno de los escritores, creo yo, más importantes o casi más importantes del siglo pasado, digamos. Recomendaría el libro The Job, un libro de entrevistas de William Burroughs con Daniel Odier, porque ese libro por ahí, para entrar en el universo Burroughs, es muy interesante. Él se explaya en una entrevista, como que se explaya mucho menos oscuro que en sus obras. Entonces vamos con Dub Spencer and Trans Hill, una alusión evidente a nuestros ídolos de cuando éramos niños, Bud Spencer y Terence Hill. Uranian Willy Part 2. Up the mark. This is war to extermination. Storm the studio. We'll be right back. Slušaj me pažljivo. Sprema se nešto veliko. Želim znao o čemu se radi u filmu. Hora del soundtrack en Pantopómico en el 100%. Vamos a hablar sobre un poco sobre la película A Serbian Film, del director serbio Radjan Spasojević. La película es una de las últimas películas así bastante difíciles que me ha tocado ver. Trata la historia de Milos, que es un actor porno que ya está bastante, un poco decadente, como quien dice, que vive con su familia tratando de tirar el día a día. Este actor Milos es contactado por Vukmir, que es un productor de películas pornográficas, que le dice que le van a pagar muchísimo dinero por hacer una película de porno artístico, pero tiene que firmar el contrato y en el contrato no especifica de qué se trata la película. Entonces, un poco apretado por su situación económica, este chico Milos firma el contrato y bueno, ahí comienza una pesadilla oscurísima. Dadas las críticas que ha tenido la película, el director Radjan Spasojević comentó, ¿no?, que la película lo que pretendía era criticar el cine serbio, ¿no?, que es bastante aburrido y predecible, financiado por capitales extranjeros, comenta él. La peli ha sido premiada en Cannes y en otros festivales, sin embargo, en España su exhibición se prohibió en casi todos los lugares. En el Festival de Sitges tenía 3 proyecciones programadas y solo se pudo hacer una. Y por esa sola exhibición que se hizo, al director del festival le cayó un juicio en el año 2011. La película, sin ser 100% explícita, es un 85% explícita, lo cual es muchísimo. Y, insisto, es una peli difícil, no es para cualquiera, y hago la advertencia, es una peli muy, muy, muy, muy jodida de ver. Pero está muy bien hecha. Aparte, en ningún momento por ahí los excesos que puede haber son injustificados. Recomendable si es que, ya digo, hay 2 o 3 escenas en esta película que te van a acompañar durante toda tu vida. O sea que estás advertido. La música estuvo a cargo de Sky Wicklu. Sky Wicklu fue un músico y productor, es un músico y productor serbio. Ex integrante del trío de hip hop Bad Copy. Responsable es un poco de introducir el hip hop en la escena musical serbia con su disco debut en el año 96. Esto que estábamos escuchando de fondo recién es el tráiler de la película y vamos a escuchar el tema The End de la película Serbian Film que decíamos del año 2010. Bueno, así pasaba Sky Wicklow. Ahora vamos a escuchar un tema del Aviador Dro y sus obreros especializados. El Aviador Dro es un proyecto madrileño de pop electrónico que se formó en 1979. Servando Caballar, o también se hacía llamar Biovac N, en voz, sintetizador y programación. Es el único miembro estable y original de la banda, algo así como un hilo conductor. En el año 1982, Biovac N creó el sello Dro, Discos Radioactivos Organizados. El estilo de la banda es bastante similar a Divo o Kraftwerk en aquellas épocas del, bueno, que decíamos pop electrónico, ¿no? O electropop. El nombre Aviador Dro fue o es en homenaje a la ópera en tres actos del mismo nombre del músico futurista Francesco Balilla Pratella, del año 1915. Algún día seguramente vamos a tocar el tema de los futuristas y vamos a escuchar alguna de las invenciones que solían armar. El disco fundamental de esta banda del Aviador Dro es uno que se llama Síntesis, la producción del poder, del año 1983. Sin embargo, aquí vamos a escuchar el tema Nuclear Sí, del EP del mismo nombre, del año 1982. Espacio publicitario. No tan distintos, si andamos por el mismo camino. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM de la calle. 87.9. En el medio del océano, una canoa que se debate entre la nada y el poco menos que algo. Una canoa que flota pero está agujereada. Un hombre, balde a balde, evacúa una canoa que se llena de agua. Los remos al costado de una canoa que se hunde. Los brazos del hombre en los baldes. Una canoa que no puede más que hundirse. Un hombre que busca evacuar una canoa que no puede más que hundirse. La deuda externa mata. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Bien, continuamos en este Pantopomicón 10 miligramos, es al 100%. Les quería recordar que luego el productor acá ejecutivo que me pone caras publicará la playlist donde se pueden consultar los nombres de los temas que hemos escuchado y bueno, luego ya el programa aparecerá online en el blog también para escuchar. Seguimos con Mulatu Astatke. Es un músico y arreglista etíope, nacido en 1943. Es considerado por muchos el padre del etio jazz. Mulatu se formó musicalmente en los años 60 en Londres, New York y Boston. Debutó en el año 72 con el disco Mulatu of Ethiopia. Su instrumento característico es el vibráfono y logró una fusión del jazz y la música latina con música tradicional etíope. En el año 2009 colaboró con la banda de Heliocentrix, reversionando algunos de sus primeros clásicos del etio jazz. Vamos a escuchar de Mulatu Astatke y de Heliocentrix el tema Sketa Dance del disco Inspiration Information del año 2009. Thank you. Bien, ahora se viene el nuevo segmento en Pantopomicón al 100%, el segmento de bandas locales. Vamos a inaugurar con las chicas de The Explosiven, de aquí de Bahía Blanca, que tienen algo para decirnos. Hola, soy Mariana, toco la guitarra. Yo soy Vale, toco el bajo. Yo soy Paula, toco la batería y canto con las negras, hacemos coros. Juntas somos The Explosiven. Bueno, en realidad no tenemos un estilo definido, pero lo que sí es que, bueno, no sé, tenemos distintas influencias y, bueno, cuando nos juntamos creo que es un poco eso lo que sale, lo que nos gusta a las tres, o sea, eso es lo que, que nos caracteriza más o menos. Claro, y ya, las tres también nos gustan diferentes estilos, en algunos combinamos y en eso es lo que sale. Cuando leímos la pregunta de por qué la gente tiene que escucharnos, la verdad que no sabíamos qué responder, porque para nosotras la gente no tiene por qué escucharnos, pero si en algún momento lo llegaran a hacer, por ahí está bueno ver a tres mujeres que les gusta tocar, que son apasionadas con eso. Y amigas. Y amigas. Tocamos y somos amigas. Estamos mucho y yo creo que se transmite de esa manera, o sea, tal cual lo hacemos. Claro, en realidad sería de... Estaría bueno que no se pierdan ver a tres amigas arriba del escenario tocando y pasándola bien. Gracias Pantopomicón por invitarnos a participar de tu show The Explosiven. Bueno, muy bien, muchas gracias a las chicas de The Explosiven. Y ahora vamos a escuchar de su disco Los Colaboradores del año 2014 el tema Polterday, el preferido del señor Pantopomicón. Fucking your heart. Bueno, continuamos en esta emisión con Mariano Uña Ramos, el Uña Ramos conocido más bien. Nace en la quebrada de Humahuaca en 1933. Fue uno de los más grandes representantes de la música andina, quenista, luthier y compositor. Grabó su primer disco en 1971, se llamó El Arte de la Quena. Por ese entonces en la música andina no se usaba ni guitarra de 12 cuerdas ni redoblante, por lo que su amigo Domingo Cura, le advertía que te van a rajar del país si seguís tocando esa música. Antes que esto pasara, y él un poco era un gran amigo de Piazzolla y consideraba que era necesario hacer en el folclore lo mismo que Piazzolla en el tango, ¿no? Aunque cree discusiones, se fue del país solo y se radicó en 1971 en Francia. Ahí, bueno, fue muy exitoso en Estados Unidos, en Alemania y en Japón, donde dio varios conciertos y vendió toneladas de discos. También fue muy amigo de Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. Llegó a grabar una versión del Cóndor Pasa para Simon & Garfunkel y tocó con la Filarmónica de Berlín y Tokio. Uña Ramos murió en mayo de 2014, ahí en Francia, donde hasta el momento en que murió, tenía 80 años, se dedicó a enseñar música y composición a gente de todas partes de Europa. Vamos a escuchar del disco La Magia de la Quena, del año 1982, el tema Quena Pop. Thank you. Muy bien, así pasaba el Uña Ramos. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Lalo Guerrero. Lalo Guerrero fue un compositor y guitarrista mexicano estadounidense. Nació en Tucson, Arizona en el año 1916. Su carrera musical la inició en el trío Los Carlistas. Es considerado por muchos Los Carlistas como los padres del estilo pachuco, una variante agresiva del rhythm and blues, pero en español. Como solista se le considera el precursor de la música chicana. De hecho, el Instituto Smithsoniano lo declaró Tesoro Nacional del Folk en el año 1980. Vamos a escuchar de Eduardo Lalo Guerrero el tema Pancho Rock del año 1955. Muy loco, crazy, ever since I come from Mexico, I don't wanna do the mambo, no. All I wanna do is go, go, go when a crazy banshee starts to blow. All the señoritas say to me, come on, Pancho, dance with me. Pancho, Pancho, don't go to the rancho till you do the Pancho rock with me. They say, Pancho, Pancho, rock with me. Pancho, Pancho, Pancho, dance with me, please. Pancho, Pancho, don't go to the rancho till you do the Pancho rock with me. I'm so hot like the chili sauce since I come to this country, because I dance both my huaraches off to this cool and crazy rocking stuff. All these sweet muchachas say to me, come on, Pancho, dance with me. Pancho, Pancho, don't go to the rancho till you do the Pancho rock with me. They say, Pancho, Pancho, don't take the siesta. Pancho, Pancho, come dance with me. Pancho, Pancho, come to the fiesta, come and do the Pancho rock with me. I used to was a great big square, I was like you say, nowhere. Now old Pancho, he real hap, ever since he learned this bebop step. All the little chicks, they say to me, come on, Pancho, dance with me. Pancho, Pancho, don't go to the rancho till you do the Pancho rock with me. Pancho, Pancho, rock with me. Pancho, Pancho, Pancho, come dance with me. Pancho, Pancho, don't go to the rancho till you do the Pancho rock with me. Mostest crazy. Muy bien. Continuamos y nos vamos desde Tucson, Arizona, a Venezuela. Ahí se forma en el año 1968 la banda Ladies VC, o Baño de Damas, considerada una de las bandas más importantes del movimiento psicodélico de finales de los 60. Esta banda estaba liderada por Adib Costa en guitarra, órgano y voz. Hacían una fusión de blues, hard rock y el flower power del momento, como quien dice. Grabaron solo un álbum homónimo en 1968 y luego se separaron. Adib Costa, según se sabe, se dedicó a la pintura y a hacer carátulas para discos. Vamos a escuchar el tema Put That On Your Pipe and Smoke It, algo así como pon aquello, pon eso en tu pipa y fúmatelo, del disco Ladies VC, año 1968. Looking round the corner, people walking sideways, looking at all the window panes, rushing in from the rain, stopping once to look around at all the people in the town. Bueno, y para cerrar esta emisión de Pantopómico en el 100% de hoy, vamos a escuchar a la banda de Slits. Slits fue una banda post-punk inglesa fundada en 1976 por miembros de Flowers of Romance y de Castrators, liderada por Ariane Foster, más conocida como Ari App, y Paloma Romero, también conocida como Palmolive, debido a una broma que le hizo una vez un fotógrafo al no entender su nombre. Y luego, bueno, Paloma Romero, Palmolive, tocaría en Raincoats. Ari App es interesante, era hija adoptiva de John Lydon, de los Sex Pistols. Y mientras su madre, Nora Foster, vivía o se casó con John Lydon, ella tuvo oportunidad de aprender a tocar la guitarra con Joe Strummer y, bueno, bebió del punk como quien bebe de una fuente. Sacaron en 1979 un disco que llamaba Cat y luego un disco que se llamó Heartbeat. Vamos a escuchar de unas sesiones de John Peel del año 77, el tema FM, y con esto cerramos el programa de hoy. Muchas gracias. I live in a town without better than that, isn't it? There are even more seats available. Wow, I saw him bending down.